resplandor. Es mi sueño en el lugar del ardor que una ciudad lleva. Flor del increíble color. tambor, es mi sueño.